aquí en Onda Terral, la buena onda malagueña. ¡Sí, sí, sí! ¡Este es Fiti no Fiti Mali! ¡Un buen castigo! Solo porque está prohibido. El mejor de los pecados es el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Mis orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido. Siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Sabes, estás escuchando Black is Black y aquí no paramos de poner buena música. ¿Qué es lo que hago aquí? gracias Gustavo por estar ahí. Esto te va a gustar. Juliet. Juliet. Sí, sí, sí. Oh, Juliet. Yo sé que te llamas Inés. Hace mucho tiempo te fuiste de aquí. Quiero ver el mundo, esto no es para. Señor mayor, que te divertía, luego te aburrió, te llevaste todo y le robaste el corazón. Juliet, oh Juliet, yo sé que te llamas Inés. Tuviste un amante, luego fueron dos, a los que engañabas con aquel. Desde nuestro panorama musical, Andrés Calamaro, Jaime Urrutia, Enrique Bunbury y Loquillo, para tus orejas, para que escuches El Hombre de Negro. Voy de negro y te preguntas el porqué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de lo

saludo, Monchito, que está ahí el tío con su taxi para allá, para acá, a pillar una carrera, que la cosa está chunga. Y al Felipón, mi otro colega, también taxista, si es que todos somos taxistas, lo malo abunda. El Felipón seguro que está por ahí, por San Fernando y por Collada, es el rey de la zona esa. Bueno, chicos, un pedazo de tema, espero que os guste. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Bueno, y ahora vamos a escuchar a dos grupos que fueron los que comenzaron aquí en España el rock. Uno de ellos no es muy conocido ahora en este tiempo, pero uno de ellos es Barrabás, un grupo que fundó Fernando Arbés cuando se disolvieron los Brincos. Y él quiso hacer un grupo ya más de música de fusión, tipo como lo que hacía entonces Santana. Y bueno, esto es lo que hacía Barrabás allá por el año, por el principio de los 70, finales de los 60. Woman. Barrabás. Como la discoteca de Vizcal Baronquillo, que se llamaba El Barra. Woman. Every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just want her for myself. Every time I see that woman. Estos eran Barrabás, un grupo pionero de la música española. Y allá por el año 1966, cuando aquí estaba el pop y el rock en mantillas, surgieron un pedazo de grupo, los más grandes, los mejores. Se fueron a grabar su Black is Black a Londres y llegaron al número 2 de aquella época, un grupo español en Londres, número 2 y número 3 en Estados Unidos. Como Black is Black es el nombre de este programa y la sintonía, hoy os voy a poner otra de las grandes canciones de los Bravos, Bring a Little Oven, con la gran voz de Mike Kennedy. Gustazo escuchar a los Bravos y otro gustazo escuchar a mi gran grupo. Sí, a mí me gusta mucha música, pero mi debilidad son los Stones. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Say, woo. Atención, os voy a decir algo. Ya sabéis que somos una radio prove, que hemos empezado con mucha ilusión, unos amigos, y que nos tenéis que escuchar, os necesitamos. Y entonces, Onda Terral, también estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y también tenemos un chat en la página para comentar el programa en directo. Os necesitamos, necesitamos que nos escuchéis. Vosotros necesitáis de escuchar lo nuestro, porque entre la música, el humor y las cosas que ponemos, pues te podemos hacer la vida más llevadera, ya ves tú. Como le voy a poner esta al Antonio y a esos camioneros, en francés sería Le Routier, que me están escuchando, y este tema os lo he guardado para vosotros. Espero que nos pongáis palotes. Raimundo Amador, Andrés Calamaro. ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ¡ay!, que te responda. Ay, yo todavía no te he escuchado. Ay, tu pregunta. No te oigo bien. Que se hizo de día, si saliera el sol, allí te vería. Y como un conejillo entre tus venas, siguiendo tu senda, buscando tu esencia, yeah, yeah.

Y no es por dar envidia, pero para mi cumpleaños me ha regalado un vale de una semana para el gimnasio al que va el Jesús Vázquez. Que el tío ese está cachas. La verdad es que estoy muy contento y tengo una ilusión que te cagas. Mi personal trainer resultó ser una instructora de aeróbic de 25 añitos, modelo de trajes de baño llamada Vanessa. Lunes. Empecé mi día a las 6:30. Me costó, la verdad, un poco bastante levantarme, pero estaba ansioso en mi primer día de gimnasio. Quedé flipado cuando llegué y vi a Vanessa esperándome. Parecía una diosa griega, alta, rubia, ojos verdes, pechos increíbles y una gran sonrisa que dejaba ver unos dientes dignos de un anuncio de dentífrico y unos labios carnosos que hacían volar mi imaginación. Vanessa me mostró los distintos aparatos del gimnasio y me tomó el pulso después de 5 minutos en la bicicleta fija. Se alarmó de que mi pulso estuviera tan acelerado, pero yo lo atribuí a su cercanía a mí, su tacto sobre mi muñeca y sobre todo a esa increíble malla de licra que llevaba metida entre sus nalgas. Vanessa me estaba motivando cuando hacía yo mis flexiones, a pesar de que ya me dolía la barriga de tanto meterla para adentro, la barriga, cada vez que la chica pasaba junto a mí. Después de terminar mi inspirador día de ejercicio, disfruté viéndola dar su clase de aeróbic. Martes. Un cafelito doble bien cargado y al gimnasio. Hoy Vanessa me puso a levantar una barra de metal que pesaba más que el Titanic. Y después se atrevió a ponerle pesas. Pesas. Mis piernas estaban un poco debilitadas por la cinta, pero logré hacer 1 kilómetro completo. La probadora sonrisa de Vanessa y su guiño cómplice hicieron que todo valiera la pena. Me sentía fantástico. Era una nueva vida para mí. ¿Quién me lo iba a decir? Yo, un licoreta declarado en un gimnasio. Y me molaba. Miércoles. La única forma de lavarme los dientes ha sido poniendo el cepillo sobre el lavabo y moviendo la cabeza a ambos lados encima de él. Creo que tengo una hernia en los pectorales. Las piernas las tengo como si hubiera pisado una mina antipersona. Conducir hasta el gimnasio fue una auténtica tortura china. Solo al frenar y dar vueltas al volante me dolía hasta el pelo. Aparqué el coche encima de un avespino. Vanessa se mosqueó conmigo porque decía que mis aullidos de dolor al levantar las pesas molestaban a los demás socios del club. Cuidado con la tiquismiquis, ya empieza a no caerme tan bien. La verdad es que su voz a esa hora de la mañana resulta algo desagradable. Cuando grita se vuelve nasal y muy molesta. Como no podía correr en la cinta porque me dolían los huevos, Vanessa me puso a hacer steps, de forma que ahora me duelen los huevos y el ojete. Me prometió que me ayudaría a ponerme en forma y disfrutar de la vida. Otra de sus tantas gilipolleces y mentiras. Jueves. Vanessa me estaba esperando con sus dientes de Nosferatu y esa sonrisa suya como el Joker. Llegué media hora tarde porque fue lo que tardé en ponerme las Nike. La muy zorra me puso a trabajar con las argollas, la madre que la parió, pero cuando se distrajo salí corriendo a esconderme en el baño. La pedorra mandó a otro entrenador a buscarme y como castigo me puso a trabajar en la máquina de remar. Y claro está, yo me hundí y quedé tirado en el suelo del gimnasio como una colilla. Viernes. Odio a la hija puta de la Vanessa esa, más que a cualquier otro ser humano que haya odiado en la historia del mundo mundial. Estúpida, anorésica, anémica y zorra descerebrada. No hay una parte de mi cuerpo que pueda mover sin sufrir un dolor desesperante. Va y me dice la cabrona que trabajara mis trices. Pero vamos a ver, tía, ¿cómo que trices? Yo no tengo de eso. Y si no quiere que me caiga en el suelo, que no me pase las putas barras o cualquier otra cosa que pese más que un papel de fumar. Me desmayé en la bicicleta y me desperté en la camilla de la nutricionista. Cuidado. Una flaca hija de puta que me dio una cátedra de alimentación sana. Ya ves tú, una tirilla diciéndome a mí lo que tengo que comer. Mira, me contuve porque mi ánimo estaba como el del asesino de la matanza de Texas en esos momentos. Sábado. La trastornada de Vanessa me dejó un mensaje en el contestador con su vocecita repelente, preguntándome por qué no fui hoy. Solo con escucharla me dieron ganas de estrellar el móvil contra la pared. Pero no tenía fuerza ni para levantarlo, incluso ni para levantar el mando de la tele. Así que me pasé 10 horas seguidas viendo los documentales de la 2. Putos pajaritos saltando de rama en rama. Domingo. Hoy he ido a la iglesia a agradecerle al cautivo de Málaga que esta semana haya terminado. Me arrodillé y no pude levantarme, como si me hubieran echado en las rodillas los tite. Aproveché para rezar y pedirle al cautivo que el año que viene mi mujer me regale algo más divertido, o yo qué sé, como una endodoncia, un trasplante de próstata, una colonoscopia, por ejemplo. ¿Qué horas son, mi corazón? Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Qué voy a hacer, yo no sé. está escuchando mi primo el Julito y dice que también él odia a la Vanessa esa. Y el Gustavo, diferente, el Gustavo que lo va escuchando y que se ha puesto palote. Pero vamos a ver, pero esto se está, esto se nos está yendo de las manos. Para habernos matado. Spandau Ballet, gol. Una de las canciones más representativas de este grupo, de la New Wave, de los New Romantic de los años 80, Spandau Ballet. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. I give you all a boy could give you. Take my Temazos, el de Spandau Ballet, Wall y este Amor en mal estado de Soft Cell. Y ahora vamos con otro de esa época, unos grandes. Estos son The Pet Mod y su personal Jesus. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. ¡Ayatola, no me toque la pirola! ¡Ayatola, no me toque la pirola! ¡Siniestro total! Esta es para ti, Rosmary, héroe del silencio, maldito duende. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Oh, Ya está aquí la primavera, y la primavera la sangre altera, lo dije al principio del programa, y quiero besarte. Pero la verdad es que con la mascarilla no sé cómo hacerlo. ¡Tequila! ¡Para ti, para tus orejas! ¡Quiero besarte! Quiero besarte. Por eso quiero. Estás escuchando el programa Black is Black en Onda Terral. Sí, una radio malagueña, la buena onda malagueña nos llamamos. Espero que te esté gustando, ya sabes, aquí en este espacio siempre encontrarás canciones de la banda sonora de tu vida. Esa canción que te hizo enamorarte, esa canción que te hizo desenamorarte, esa canción que te recuerda una época bonita, esa que no fue tan bonita, pero todas esas canciones, sean de una manera o de otra, forman parte de la banda sonora de tu vida. Felipón, oído, tengo que decir el nombre del grupo más alto, porque tú no me oyes. Pues una canción, ahora viene una canción que da buen rollito, que te va a poner a bailar. Este es Will Smith. Say, woo, say, say, say, get down, what? Vamos a mover el esqueleto, chicos, chicas.

Es así, una locura, temazo tras temazo. so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. That kind of love was the killing kind. So listen. Son las 7 menos cuarto. Cuando uno está a gusto se pasa el tiempo volando. Nos quedan 15 minutos de programa. Todos sabemos quién es Queen, quién es el grupo Queen, quiénes son. Y también tienen una parte muy rockera. Aquí lo demuestran. Queen. Para ti, para tus orejas, chicos, chicas, ese volumen arriba. Directo para todos los oyentes de Black is Black, Jackson Browne, Stay. Just a little bit longer. We wanna play just a little bit longer. Una mañana, después de un viaje de estar toda la noche en un autocar Málaga-Madrid, cuando llegué a Madrid me metí a comer unos churritos y un café con leche en una churrería que conozco en mi barrio. Estaba de espaldas a la tele y sonó esta canción que vais a escuchar. Me pareció tan bonita, tan buena, que me volví y como ya habían sacado el cartelito de quién era y cómo se llamaba la canción, puse mi Shazam así que el tío decía, este debe estar loco, a lo mejor está borracho. No, no, estaba legañoso, estaba con la cara de no haber dormido casi nada en el autocar. Y bueno, y esto me maravilla. Este es Kaleo y su Way Down Way Home. ¿Eh? Inglés de Wiki. We get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Siguiente canción, acabamos ya la sesión de esta semana. Os emplazo a que miréis nuestra programación y todos los días tenemos programas. Hay uno que hace un colega mío que va sobre jazz, otro sobre música disco, reggaetón, otro que habla de cosas, curiosidades de Málaga, en fin, tenemos de todo para que nos escuches, para todos los gustos. No dejes de escuchar Onda Terral. Gracias. Estos son Supertramp y School, la mejor escuela. Ya sabes, el próximo lunes de 5 a 7, aquí me tendrás. ¿Estarás tú? Coming along. Gracias, gente. Hasta el próximo lunes. Aquí estamos de 5 a 7. Venga, a seguir escuchando Onda Terral. ¡Hasta el próximo lunes! ¡Hondemón, Hondemón, Hondemón!